Esta mañana nos encontramos vía telefónica junto a Javier Ceballos Perugachi, el ex poeta, actor, director de la Fundación Quito Eterno y presidente de la Corporación Cultural Red de Espacios Escénicos Independientes. En torno a esta entidad es que dialogamos esta mañana, ya que la red, como la conocen, ha presentado un protocolo para espacios independientes con aforo menor a 250 personas y buscan su aplicación en el país. Buenos días, Javier, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por el espacio. Hablemos sobre esta propuesta. ¿Qué les llevó a ustedes como parte de la red realizar este protocolo? Bueno, básicamente algo que tenemos diagnosticado desde artistas que estamos organizados desde hace algún tiempo, que es que el aparataje institucional, incluso el mismo cultural, a ratos no tiene una visión actualizada y clara de lo que está pasando ahora en las propuestas que no están necesariamente alineadas con la misma institucionalidad. O sea, el caso específico de esto es que hasta ahora no hay una regulación en ninguna parte del país que tome en cuenta la realidad de espacios escénicos independientes que, entre otras cosas, tienen aforos de menos de 100 personas. Las ordenanzas, los protocolos, hablan de espacios públicos o hablan de espacios cuyos aforos mínimos, los que incluso los demás de Quito llaman micros, son de 500 personas. Eso está completamente divorciado de, digamos, de una práctica más cultural, de espacios artísticos, de puntos de cultura, de espacios escénicos, que, como digo, los aforos llegan a máximo 150, y eso diciendo es muy grande. Entonces, viendo eso y también, digamos, siendo propositivos para no solamente vivir de una cultura de la queja, lo que hacemos organizadamente es tratar de llevar propuestas, o sea, si no hay una visión técnica de eso, llevar propuestas técnicas, poco llamar la atención de ciertas autoridades sobre estas realidades y a partir de eso ir generando la normativa que nosotros necesitamos para trabajar. El Ministerio de Cultura y Patrimonio había generado ya algunos protocolos. En este caso, las autoridades de este ministerio, así como también de otras instancias que regulan este tipo de actividades, en todo caso están contemplando para eventos mayores a 250 personas. Así lo entendemos. Efectivamente, sí. De hecho, digamos, este proceso de protocolos y todo que pasó con la pandemia, también se ha trabajado ahí, sí. Nosotros hemos lanzado, digamos, cables de comunicación con el mismo ministerio, porque al final, cuando yo hablo de toda esta relación con la institución, quiero decir que no podemos negar que existe la institución. Es decir, lo que nosotros estamos tratando de hacer es como ir conectando canales, articulando, ahí donde vemos que nosotros no hay articulación. Entonces, el trabajo se ha desarrollado. Primero se hizo un primer, o más bien, al principio se hizo un primer acercamiento con el ministerio. El ministerio puso su contingente para crear los primeros protocolos que fueron utilizados al inicio de la pandemia. Ahora se trabaja con el COE y con eso se busca. Entonces ahorita hay un tercer momento que eso responde también al comunicado, que es lo que el COE ha emitido para que se ejecute, para que baje a concreto, tiene que ser aprobado por los COEs locales. Ahí es donde el municipio, el alcalde, tiene, digamos, la palabra. Hemos apelado a la Secretaría de Cultura porque, como digo, no queremos desconocer la estructura, el hecho que incluso nosotros, como Red de Espacios, como Acuerdo Nacional, como varios gremios de las artes escénicas, hayamos roto el diálogo con las autoridades, no quiere decir que estamos negando la institucionalidad, que es necesaria, la institucionalidad. Ahora que tengamos estas observaciones sobre cómo se está llevando, eso es otra cosa. Entonces, que la Secretaría de Cultura, que es el ente rector en el Distrito Metropolitano, también sea un mediador, un partícipe directo de ese trabajo con el COE local para lograr como tener ya protocolos, porque ahí viene la otra lucha que ya va más allá de lo institucional, que es el público, es decir, que la gente vuelva a tener la confianza de ir a los espacios, que se vaya animando, que vaya saliendo, pero eso ya sobre una base, digamos, segura y una normativa clara. Este protocolo que realizaron, tengo entendido, se lo llevó a cabo con diferentes artistas y gestores culturales de todo el país, ¿no? ¿Aquí así participaron es algún tipo de profesionales de la salud? El COE es el que, digamos, aporta con eso, por eso trabajamos con el COE. Nosotros, la iniciativa, de hecho, nació en Guayaquil. también desde los galeristas de arte. Uh-huh. Y ellos nos contactaron a nosotros como espacios escénicos aquí en Quito, los unieron músicos. Desde nuestro lado se trató de tener una diversidad de realidades y de espacios. Evidentemente todo lo que tiene que ver con seguridad laboral, seguridad sanitaria y todo, es lo que tiene que aportar el COES, porque es la institución técnica. ¿Es posible hacer una breve revisión del protocolo, que es un poco lo que establece la propuesta que han generado ustedes? Básicamente es adaptar los protocolos que ya están hechos a una realidad más pequeña. Es decir, evidentemente están los protocolos de bioseguridad, que son ahorita normativa en todo lado, toma de temperatura en la entrada, procesos de desinfección de las personas, pero también está buscando que es una pelea. La verdad, no tendríamos que hacer esto si hubiera quedado otra pelea muy larga que está ahora no termina de llevarse a cabo, que es licencias de funcionamiento que sean adaptadas a la realidad. Entonces, lo que hemos trabajado en los protocolos también es ciertas flexibilidades o más bien adaptaciones a la realidad de otro tipo de normativas de seguridad, de bomberos, de cuestiones por el estilo, de formas de desinfección se ha buscado, porque claro, uh-huh, una cosa es desinfectar algo que tiene un aforo de 500 personas y otra cosa es desinfectar algo que tiene un aforo de 100. Entonces también que los métodos de desinfección de los espacios sean acorde o estén acorde con el tamaño, porque si no, claro, te exigen cosas que cuestan además un platal y que para un espacio tan pequeño resultan excesivas. Entonces, más bien hemos tratado de ir ajustando esas cosas. Cuando hablamos de espacios culturales, bueno, sean independientes o públicos, estatales, siempre nos referimos a centros culturales, casas culturales, teatros, cafés, librerías, en fin, generalmente espacios cerrados. ¿Cómo el protocolo que ustedes desarrollaron reduce el riesgo en este tipo de espacios? En los espacios cerrados, bueno, lo que se busca con el protocolo, como con todos los protocolos, es tener un espacio aséptico. Es decir, que desde el momento en que entra el público hasta que sale, el espacio donde se desarrolla la actividad cultural esté desinfectado. Y además, entender, o sea, también eso se ha adaptado, pero se ha respetado las distancias mínimas que tiene que haber, grupos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, por poner el ejemplo muy claro, es trasladar la misma experiencia que tienen restaurantes, pero a teatros pequeños o a espacios culturales pequeños, mesas distanciadas, y también que haya un protocolo claro para que no haya interpretación, porque eso siempre se vuelve un problema de qué es distancia, qué tanto tiene, qué las butacas, como etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es eso. Uh-huh. Estandarizar un proceso. Perfecto. Amigos de 100.9 FM y 940 AM, esta mañana estamos junto a Javier Ceballos Perugachi, el expresidente de la Corporación Cultural Red de Espacios Escénicos Independientes. Y hablamos sobre la propuesta que ellos han generado en estos últimos meses sobre un protocolo de aplicación para espacios independientes culturales con un aforo menor a 250 personas. Ustedes ya han generado ese protocolo con el COE Nacional, a su vez el director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos ha emitido a los alcaldes de Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba el traslado de la solicitud de este protocolo. ¿Ha habido ya algún tipo de respuesta, algún tipo de acercamiento con las autoridades locales? Justo como la solicitud salió la semana pasada y tuvimos el feriado, por eso aprovechamos para sacar el comunicado público para dar un poco de movimiento a esto, y desde esta semana ya estamos buscando acercamientos para, sobre todo para bajarlo a concreto, porque si no sería papel muerto. Esta semana tendrían entonces los primeros resultados, a ver qué sucede en todo caso. Exactamente. Ahora, ¿por qué se busca la aplicación de este tipo de protocolos para eventos culturales en espacios independientes cuando se palpaba algún tipo de realidad de que los eventos culturales de alguna manera habían estado desarrollándose, llevando muchas actividades a través de las plataformas virtuales? Porque al final, digamos, nos estamos preveyendo el 2021, es decir, ya desde este momento un retorno gradual a lo presencial, porque lo virtual hasta cierto punto ha funcionado, hasta cierto punto ha ayudado, y hasta cierto punto yo creo no va a desaparecer. Ya definitivamente eso cambió incluso la visión, los lenguajes, las formas de trabajo. Yo hablo ahí sí de mi sector, que es de las artes escénicas. Sin embargo, el regreso a lo presencial es importantísimo. Y además, digamos, nuestra corporación busca representar a compañeros y compañeras que justamente manejan espacios públicos. O sea, no espacios públicos, sino espacios, al final son privados, pero que abren al público. Entonces, estamos preveyendo ya ese paso gradual. Hay como un plan de ir volviendo. Primero tenemos estas cuestiones mixtas que ya se están aplicando ahorita, que son presentaciones con público, uh-huh. Y ahí es donde necesitamos esos protocolos, y que al mismo tiempo sean transmitidas en plataformas virtuales, porque al final parece que de la unión de las dos cosas incluso hay un potencial de expandir nuestros públicos, llegar a más gente, que más gente conozca los procesos que se van dando en estos espacios. Conocemos que en la ciudad de Quito al menos ya hay varias actividades que se están llevando a cabo con público, pero ¿por qué buscar que se aplique, que se apruebe esta normativa, este protocolo, si realmente en otros lugares, en Quito mismo, ya hay esos eventos? Obviamente toman las medidas necesarias, pero igual están trabajando para público presencial, así como también para público virtual. Como en todos los protocolos, creo que también hay un componente muy fuerte de buscar generar confianza al público, porque como te decía, fuera de los protocolos y cosas, lo importante es comenzar a generar la confianza para que más gente se acerque a estos espacios. Hay una necesidad muy fuerte, lo hemos palpado, de buscar estos espacios de encuentro, de después de tanto tiempo de encierro, de esta cuestión media complicada que hemos vivido este año, de volver a espacios, ¿no?, de encuentro, de entretenimiento también. Entonces también lo hacemos y vamos desarrollando estos protocolos pensando en el público mismo, en que tenga la confianza en que sepa cuáles son los protocolos, en que sepa qué se puede hacer y qué no se puede hacer en estos espacios, tener como una guía de convivencia, si se quiere, que nos permita ir volviendo de manera segura, tranquila y efectiva. Ahora, por favor, Javier, ¿cómo tomar en cuenta esto, ¿no?, en el contexto internacional? Sabemos que la pandemia en diferentes partes del mundo está regresando a las sociedades de la etapa del confinamiento. Muchas personas dicen que en el caso de Ecuador esto pueda suceder en base a un rebrote a partir de diciembre o quizás en enero. ¿Cómo toma en cuenta esto la red? Igual, dentro de este plan, digamos, el protocolo está ahí, buscamos que se apruebe, y mientras el COE no decida pasar otra vez a semáforo en rojo, ese protocolo se aplicaría. Si se pasa a semáforo en rojo, pues pasa a semáforo en rojo, no se puede hacer mucho sobre eso. Pero cuando el rebrote, porque creo que es así como vamos a vivir en todo el mundo durante un buen tiempo, cuando el rebrote descienda, cuando los contagios otra vez estén controlados y nuevamente el COE pase o decide el gobierno nacional pasar a un semáforo amarillo, entonces estos protocolos se volverán a reactivar y podremos volver a abrir los espacios, y así hasta que, digamos, la dinámica de la sociedad cambie. Pero mientras tanto, claro, lo que nosotros queremos tener es también estas regulaciones, esta estandarización, que al final es calidad, que al final es también preocupación por el público, porque si no, sin público, por lo menos desde una práctica, no sé si llamarla independiente, pero una práctica artística que se sostiene justamente del público que llega, si no piensas en el público, pues estás incluso acabando con tu propia actividad. Y Javier, un poco para conocer el escenario artístico de nuestra capital, ¿cómo se encuentra? A su percepción, ¿ha evolucionado, ha mutado las prácticas culturales de nuestra ciudad, o en gran parte han ido ya desapareciendo debido a que ha sido insostenible durante estos 7 meses soportar estas demandas que ha puesto la pandemia en el escenario artístico? Desde mi punto de vista y también desde el diálogo con los compañeros, compañeras con los que estamos organizados, hay ambas cosas, es decir, ha habido proyectos, propuestas y trabajos y prácticas que por su misma naturaleza, no digo que han crecido, pero han logrado, digamos, adaptarse a estas nuevas realidades. hay otras prácticas que no. Hay una gran cantidad de colegas que han decidido tomar como una pausa de la práctica artística, que se están dedicando a otro tipo de actividades para poder también sostener sus casas. Las ayudas institucionales, que supongo han nacido de una buena intención, por la misma carga burocrática y por el mismo entrampado burocrático, no terminan de hacerse efectivas y ya estamos a noviembre. Ha sido, entonces, digamos, esas ayudas, si llegan, ya llegarán muy tardíamente. Obviamente ha habido un descenso muy grande en la oferta que, en la oferta artística que se propone a la ciudad, pero la sensación general es que ya desde octubre comienzan como a abrirse nuevas oportunidades. Lo bueno de, no sé si lo bueno, a ratos puede ser entendido también como una precarización brutal, pero la ventaja, digamos, que tiene nuestra práctica es que puede volver en el momento en que haya condiciones de que sea necesario, pero en general el balance de este año ha sido muy, se ha sido una cuestión brutal. Es decir, yo como nunca antes he visto a colegas, a amigos, a amigas, compañeros de nuestras prácticas artísticas replanteándose después de 20 años de hacer este trabajo, este oficio, replanteándose si en verdad vale la pena seguirlo haciendo. Bueno, hay que esperar y, bueno, sobre todo también apoyar este tipo de iniciativas. Vamos cerrando la entrevista. Nosotros nos gustaría, no sé si nos puede ayudar con redes sociales de la Fundación, donde la gente, el público, esté muy pendiente de lo que vaya a pasar durante estos días en torno a la contestación que genere la Secretaría de Cultura de Quito, así como también las diferentes propuestas que tienen los espacios que conforman la Corporación Cultural Red. Desde el punto de vista este, digamos, político institucional, la página es Comité de Gestión de las Artes Escénicas, Comité de Gestión de las Artes Escénicas, también en nuestro caso, Red de Espacios Independientes, y para, bueno, ya hay algunas carteleras que también trabajan con los gremios, con las asociaciones, como Ciudad Escénica, donde más bien pueden saber y apoyar los trabajos, la oferta que está ahorita en la ciudad para los que más bien quieran unirse a esas propuestas y ver qué nomás se está ofreciendo. Con esto nosotros cerramos. Agradecemos a nuestro invitado Javier Ceballos Perugachi, presidente de la Corporación Cultural Red de Espacios Escénicos Independientes. Muchas gracias. Te agradezco un montón.